We'll be right back. Porque la radio no está en el aire, está en el internet. www.quietloudfm.com. I'll set this place on fire, just break it, burn down. tierra al comandante Tom. Yes. Escucha. Quiet Loud FM. The louder, the better. Cherokee people, Cherokee tribe. So proud to live. So proud to die. But maybe someday when they've learned, Cherokee Nation will return. Will return. Porque la radio no está en el aire, está en el internet. www.whiteloudfm.com. ¿Qué dijeron? ¿No hay destripando? Pues claro que sí hay destripando, señoras y señores. Bienvenidos, esto es la www.quietloudfm.com, los monitos a tus oídos. Yo soy lo que queda del equipo secuencial, porque si andamos acá solos en cabina, nada más tenemos en Monitor Duty al mismísimo Moss Boss. Para que vean, este es un programa extraño. Sí, este va a estar raro, a ver qué sale de él. Cámara, Moy, a ver, di buenas noches por ahí. Por eso de que no me escuchan en todo el día, tengo que pues saludar. Pues ya, de una vez ahí. Señores, muy buenas noches, bienvenidos al espacio de The Strip Ando. Así es, carnalitos. Buen Clark, hombre, qué gusto de verte. Ya ¿cómo tenía ves? Rato ya tenía no, rato que no que nos veíamos. Sí, la oportunidad de producir sí. Este programilla, qué bueno. Exacto. Qué bueno que al menos llegaste tú. Pero pues no, para nada, lo que pasa es que por ahí sí anda en otra dimensión, sí, llamada Toluca. Sí. El otro carnalito del alma, maldito imbécil, quién sabe dónde anda. Por aquí anda, a lo mejor al rato aparece. Y yo, bueno, tuve que cruzar la zona negativa para poder llegar, pero ya estamos aquí. Y hoy, no tengo ni la menor idea de qué vamos a platicar, pero seguramente algo se nos va a... algún tema va a ir saliendo. Carnalito, les recuerdo que estamos en vivo, pueden chatear con nosotros a través de quadloudfm@hotmail.com. Hay muchas otras cosas que pueden hacer, pero luego invito a Gilberto a que venga a decirles, porque yo no me sé toda la retajila. Mientras, pues bueno, vamos entrando en materia, vamos platicando. La semana pasada salieron algunos cómics muy, muy esperados. Yo creo que principalmente estamos hablando de el Justice League, Cry for Justice. Estamos hablando de Captain America Reborn, número uno. El evento que ha preparado Marvel para traer de vuelta al Capitán América. Y también salió Batman y Robin número 2, para ver si podía mantener el nivel que había mostrado Grant Morrison en el número 1. Si les parece bien, arrancamos platicando un poquito de lo que es el Captain America Reborn. Esta miniserie, que al parecer está anunciada de 5 números, en la que, pues bueno, ¿no?, ya se va viendo claramente el camino que va a tomar Steve Rogers para avanzar. Por ahí, platicando con Zico, que obviamente él domina el tema del Capitán América, al menos mucho más que yo, pero platicando con él, esta arma extraña que había revelado Sharon Carter, era con la que le había disparado Steve Rogers, que fue revelado en el número 600 del Capitán América. Algunas numeraciones muy extrañas, porque en 2 meses hemos tenido el número 50, de ahí se brincaron al número 600, y ahora pues estamos básicamente con un Capitán América número 1. No creo que era necesario Captain America, que pudo haber sido parte de la numeral del cómic. Claro que una de las preguntas es, ¿cuál es la numeración normal del cómic? Puesto que lo han relanzado ya tantas veces y se van brincando números, y de repente hay algunos de, me parece que Tales to Astonish o Journey into Mystery, que cuentan dentro de la numeración, o hay otros que no. En fin, es como un relajo la numeración del Capitán América, y una política que hace poco estábamos platicando de ello, que yo le critico en particular a Joe Quesada, que es el jugar con estos números para buscar tener números de alguna manera de aniversario de forma muy constante. Tiende a relanzar títulos con el número 1 para celebrar el número 25, el número 50, pero de repente cuando se acerca alguna numeración importante en toda la cronología del personaje, regresa la numeración antigua para después volverlos a relanzar. Algo que a mí en lo personal, bueno, yo creo que te termina haciendo bolas, ¿no? La idea original, que es, si voy a relanzar el cómic con el número 1, es porque quiero volverlo más accesible para nuevos fans. Yo de entrada no estoy tan seguro que tan bien puede funcionar esta estrategia. Si algo que vemos es que, bueno, esos números unos no son lanzados necesariamente con historias que son amistosas para el lector. Pero bueno, si esa es la idea, entonces ¿por qué después brincarte nuevamente a la numeración? Más que nada son técnicas de marketing. Pero bueno, al parecer, regresando a lo que originó esta crítica sobre la numeración Marvelita, es que al parecer es esta arma que con la que Sharon Carter le dispara a Steve Rogers en el Capitán América número 25, es un arma que está ligada con aquella historia de la máquina del tiempo, aquel especial que había salido, en el que estaba involucrado el Doctor Doom, y que, como bien decía Zico, nadie había pelado en buena una historia tante. Entonces, que le pudo haber hecho a Steve Rogers esta arma, pues no sabemos si realmente no lo mató, lo transportó a otra época en el tiempo, lo regresó a la Segunda Guerra Mundial, no sé, pero por ahí al parecer viene la idea del regreso, que creo que va a haber un paralelismo con la idea de lo que le pasó a Bruce Wayne. Bruce Wayne, por el efecto Omega que le dispara a Darkseid, pues realmente no está muerto. Fue trasladado en el tiempo al principio de la humanidad con el mismísimo Antro. Entonces, a lo mejor por ahí hay algún paralelismo, porque al igual que vimos un cuerpo en el cómic del Capitán América, pues apareció un cuerpo en esta historia de Final Crisis, que es el que es enterrado, ¿no? Y que es, traía el traje de Batman, es el que recoge Superman, y es el por el cual todo el mundo está convencido que en efecto Bruce Wayne está muerto. O sea, a lo mejor por ahí hay algún paralelismo. Honestamente no creo que se hayan puesto de acuerdo o que hayan copiado el uno la idea al otro. Tanto Grant Morrison como Brubaker son extraordinarios escritores cuando realmente están empeñados en ello. Y no creo que sea algún caso en el que se hayan copiado el uno al otro. Pero a lo mejor es uno más de esos paralelismos, como el que de repente regresó Bucky y regresa aparentemente como un villano, como el Winter Soldier, y luego aparece Jason Todd, que para mí que ahí sí se la voló Judd Winnick, y que además hay que aceptarlo, a pesar de ser fan de Batman, mucho mejor hecho el regreso de Bucky, mucho mejor planteada la historia del Winter Soldier, muy bien manejado la forma en la que Bucky toma el rol del Capitán América. En cambio, Jason Todd, pues realmente no ha servido de mucho. Afortunadamente, él no toma el rol de Batman. Es Dick Grayson quien actualmente es Batman. Pero a lo mejor continúan por ahí esos paralelismos entre el Capitán América y Batman. No sé, vamos a ver cómo continúa desarrollándose la historia de el regreso, el esperadísimo regreso del Capitán América. No sé qué tan esperado, porque la neta en muchas de las encuestas la gente ha estado bastante contenta con Bucky Barnes como el nuevo Capitán América. Entonces, bueno, todos sabíamos que Steve Rogers tenía que regresar, pero a lo mejor los fans estaban todavía contentos y a lo mejor hasta hubiera aguantado un rato más el que lo hubieran dejado muerto, hubieran dejado que continuara desarrollándose la historia de Bucky, ¿no? Entonces, a ver, ha estado interesante el Capitán América, sigo sin ser gran fan, pero hay que reconocer que el Brubaker, el trabajo que ha hecho ha sido extraordinario. Y hablando más de los cómics de la semana pasada, sobre todo que ellos están muy esperados, pues vamos a regresar precisamente, si ya entramos con Batman, vamos a continuar platicando con Batman, pero esto es después del corte. Vamos a escuchar ahorita algo de música, esto es Destripando. Aguanta vara, vamos a seguir cotorreando. ¡Vámonos! Una tarde cualquiera, era un departamento de unidad habitacional. Haciendo ruido. Porque las mujeres tienen a Paquita la del Barrio. Y es que lo que tú me hiciste. Yeah. Oye, Vic, entonces, ¿cómo se va a llamar esto? Jekyll y Hyde. No, esa es una novela, infinidad de películas. La Divina Comedia. En todo caso, la Odisea por aguantarte. No, ya sé, La Caja de Pandora. Mitología griega. ¿Grandes esperanzas? Novela y película y cómics y de todo. Hay de todo. ¿Ya tiene el nombre del programa? La Casa de Doña Sebastián. No, Inframundo. No. ¿Cómo se va a llamar esto? Pues ya tenemos algunas ideas, pero todo es tentativo. Me gusta, se queda. Grábalo, man. Vámonos. Todo es tentativo. Los lunes de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Por www.coidaudfm. We must all get ready now. Quite loud. It's a bomb. Carnalitos. Vuelta aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es. No, ¿te quedas o te quedas, güey? A ver, carnalitos. Me estaba yo solo con el Moy. Ya está aquí la bandera. Es que aquí lo divertido es rebatirte, cara. Sí, aquí lo divertido es. Yo ni siquiera supone que debo estar aquí. Si no. Esto, tú eres una aparición, eres un holograma. Exacto. Me secuestraron. Fue disparado por el arma de Sharon Carter y el efecto Omega de Darcy. Entonces eres una. Son en el tiempo. Totalmente. ¿No? Totalmente. Estoy dejándose atrás en el tiempo. ¡Ah! Pero bueno, carnalitos, como ven, ahora se juntó acá la bandera. Está acá el mismísimo Mauricio. El mismísimo Faith, más bien. Sería la palabra más adecuada. Por su pollo. Okay. Aquí hablando de cuentitos y cosas. No extrañes todavía. Hablemos de cuentitos y también, como ya escucharon por ahí, cuéntame un cuento. Tal mismísimo Alex. Algo por el estilo. Los restos, sí, aquí los vieron. ¿No? Señores, los restos de los tres, ¿eh? Aquí nadie está así como para darnos de rebelde. Miércoles en la tarde. Sí, no. Esto que estamos viendo aquí es el Alex, pero la versión post-crisis. Exacto, ya, pero... Y escrita por Morrison, así de que no sabes. Andale. Qué pasó en el último. Ándale, sí. Carnalito, pues estamos platicando ahorita del Capitán América, del Reborn. Que bueno, de entrada, dice que en menos de 2 meses hemos tenido un Capitán América 50, 600 y 1. Uh-huh. O sea, hablé de, obviamente, mentadas de madre para el señor Quesada, tan querido, sí. Tan amable. Tan obeso, ¿no han visto últimamente? O es la buena vida de todas las personas. Mejor ya lo pensaron que van a rezar a Bob Harras. ¡Ay! ¡Ay! Podría funcionar. Yo soy Dev Love, de aquí no me mueven en México. Chan. Para que no sepa quién es Bob Harras. Yo la neta no sé nada escuchándonos. ¿Qué suerte tiene? Significa que nunca he leído lo... La época mala de Marvel, entre el 88 y el 94. Bueno, no es que hoy, la de ahora, sea la época dorada. No. De haciendo de esos, tú te quedaste en el 85. No, pero mira, la neta, con Marvel tú te quedaste en el 85. La onda con Marvel y con el Capitán América en particular es que es un personaje que tiene ya cómics, series regulares, cameos en todos lados. Uh-huh. Y finalmente, parte de lo que hablan de Capitán América es que refleje el espíritu de la nación. Porque eso lo matan. Los últimos 8 años, uh-huh. Estados Unidos estuvo en el hoyo, brother. Exacto. Y eso lo refleja Capitán América con Civil War, uh-huh. Donde el hombre hace lo que nunca necesita, vuelve un renegado del gobierno americano. Si él es el espíritu de América o la representación del ideal americano, uh-huh. Entonces en los últimos años, el ideal americano era rebelarse contra el gobierno, porque neta, dicen ya no es que no conozco mucho de política ni que pueda gobernar un país, pero neta, mejor que yo, Walker Bush, sí me la dio. Ah, no, sí, por supuesto, sí, no, pero... Es como aquí, mira, Filipín no ha hecho un mal trabajo, pero está comparado con Fox. Bueno, comparado con Fox, un chimpancé podría haberlo hecho mejor. Y fíjate, con el Capi en diferentes momentos, recordando un poquito la historia de Capi América antes de que está pasando ahorita, tratando de poner un poquito de contexto, ya ha pasado por esta posición, estamos la famosa saga en la que Capitán América muere, ¿recuerdan? Ahí en los 80s, donde... Uh-huh. Simplemente se convierte en el capitán. El capitán. Y hubo una previa en los 70s cuando fue Nomad. Y que si mal no recuerdo, de John Byrne, el Ron, ¿no? Uh-huh. El que él renuncia de alguna forma al rol del Capitán, ¿sí?, América, porque está en desacuerdo con las instrucciones de un gobierno. Sí, que está limitando la libertad de expresión, que está asesinando mutantes, que está... Digo, recordando la época de los 80 también, todo el rollo de la Guerra Fría y de la represión, de la casa de homosexuales. De Reagan, que era, conservador al tope, ¿no? Uh-huh. Conservador y aparte bélico con... Bueno, que aparte le funcionó a Reagan porque terminó agachando a la URSS, ¿no? Sí, pero era bélico suicida, brother. O sea. Sí, o sea, porque el TUD era... Aquí no vengo a negociar. O te echas para atrás, o vamos a ver cómo... O te echo. Ajá, exacto. Y la onda también ahí, o sea, si el Capi América en el universo Marvel... Justamente va reflejando ese espíritu, ¿no? En DC, claro, tenemos a Uncle Sam, que de cierta forma cumple esa función como el espíritu de América. De hecho. Pero en Marvel, lo padre del Capi es que lo refleja de una forma muy, muy humana. Y también pues refleja un poquito las ambiciones y también es una forma de crítica hacia la sociedad estadounidense. Así es. Ya, por ejemplo, cuando salió el otro Capi América, el que se convertiría en el US Agent. El mismísimo John Walker. El mismísimo Johnny Walker. Que era un hijo de su manaver. O sea, ese cuate no se andaba con tarugadas. Ese sí era soldado, matanegros, mala onda y totalmente conservador. ¿En serio? Sí, no, y mata mexicano también. O sea, ya agarrado así, el US Agent es un cuate así que se paraba en la frontera, sí. Que aparte, un escudo muy funky, eso estaba chido. Sí. Que era de energía. Exacto. Y así de haber mexicano, latinoamericano que traspase este cerco se lo carga la fregada. Uh-huh. Y así se las gastaba. Llegó a tal grado que tuvo que regresar Steve Rogers para ponerlo en su lugar y entonces ya como que retomamos ese asunto. Recordamos también la época cuando estaba en Marvel el ron de Heroes Reborn, que pues, el Capi América estaba en Counter Earth. Entonces la tierra le crecieron los pechos, sí, si mal no recuerdo, ¿no? Y te acuerdas que fue el Ifi, el de la brillante idea de vamos a quitarle la letra, vamos la a letra y ponerle y las alitas, y dices no, ¿por qué? Y vamos a fusilarlos a Carrie Kelly, pero durísimo, descaradamente, y vamos a ponerle a su Bucky y por cierto, proyéctate. No, pero sí. No, es una época de esas que quieres. Sí, durísimo. Sí, ¿por qué nos hacen eso? Fíjate que lo mencionas, el Capitán América siempre ha representado un ideal. Entonces también ha sido un símbolo de rebeldía. Incluso yo me voy a otra imagen del Capitán América, que es la de Easy Rider. Que el personaje principal, este rebelde motociclista, es el Capitán América. Sí, tal cual. De hecho, ¿no? Y vamos, va representando aquellos ideales de libertad, pero en un país en el que no, sí, que en el que no se están ejerciendo, ¿no? Y que la libertad era pues una mentira, ¿no? O una farsa. Entonces representa ese ideal algunas veces también rebelándose contra el propio sistema, ¿no? Porque contradice su naturaleza o su razón de ser, ¿no? Sí, sí, y es lo padre del Capi, a lo que diga Gilberto. Es gay también. Sí, también. Yo creo que eso es lo que le molesta, psicología de espejo. Posiblemente, sí, porque Gilberto, bueno, seamos honestos, es gay, sí, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo, exacto, sí, la quiebra. ¿No te digo cómo se rompió la pata? Híjole, bueno, pero es lo padre del Capi América, de que representa justo no los ideales de América, sino los mejores ideales. Exacto. De lo que es Estados Unidos. En los que se fundó el país, ¿no? Uh-huh. La libertad. Y que finalmente Civil War fue totalmente ya el ideal americano, ya es el businessman, es el multimillonario, el corporativo. Finalmente, claro, ya no tiene cabida un idealista como el Capitán América. Totalmente, y finalmente pues es que se lo quiebran y que aparte se lo quiebran de una forma muy, pero muy gacha. Sí. Pues le dan ahí nada más sus cates ahí, sus balazos, la mi Rikis de Sharon Carter, ¿no? Gente cero, ¿cómo no? Shanks. Pero justo es parte de eso que mencionas. Y el nuevo Capi, digo, al Capi realmente sí le hace falta ya una actualizadita. El traje nuevo y no chido. Está haciendo mal realmente. Que no me encanta la idea del traje. Alex del traje Ross, no. Fíjate en algo muy Alex chico. Ross es un atascado. Alex Ross siempre hace un traje negro con un triángulo invertido metálico en el centro. O sea, look at my. Sí, yeah. Ese es el. Cuando dices, Alex Ross, rediseña este traje, un traje tal héroe, va a ser eso. Sí. Mucho, ¿no? Probablemente. Spider-Man, el Capi América, por ahí hay algunos otros que no recuerdo. Capiato. El del Green Hornet. Sí. Son esas portadas y los rediseños que he hecho. Que se antoja, ¿no? Es parte de lo que... Bueno, platicamos la semana pasada Dynamite, que qué buenas licencias están adquiriendo. Uh-huh. Y realmente están haciendo cosas interesantes con esas licencias. Y definitivamente claro. Green Hornet se ve con madre. Sí, la neta sí. Nada más digo, habrá que ver la movie, neta. Yo sí me muero de ganas de ver si sale una película de Green Hornet. Ojalá. Sí, pero ojalá sea cierto, aunque está raro este Seth Rogen, ¿no? El que uh-huh. va como... precisamente como Brick Reed, como, uh-huh. como Green Hornet, el avispón verde. Una de esas series, no sé si a ustedes les pasa, de las que tienes mejores memorias que la realidad. Tú vuelves a ver la serie sí. y no es tan buena como tú crees que es. Pero es que comparado con lo que había, era excelente. Nos damos un corte, regresamos aquí a Destripando con la invasión de al carnalito aquí que se quedó solito. Sí, vamos acá a estar cotorreando. Vámonos. One voice. Porque la radio no está en el aire, está en el internet. www.quietloudfm.com. Te quiero yo y tú a mí. What's up? ¡Papá, soy aburrido! ¡Vete a jugar tus videojuegos! ¡Ya no tengo videojuegos! ¡Estoy aburrido! ¡Tengo sueño! ¡Déjame trabajar, por favor! ¡No lo haré, mi papá! ¡Yo no sé cuál es mi aburrido! ¡Quiero la prueba de ADN! ¡Chamaco del demonio! Para que no te suceda esto, la embajada de Nunca Jamás, martes y jueves, de 4 a 5 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. Te quiero yo y tú a mí. Swollen. Can't anticipate how you're feeling from day to day. Well, I've got you now, that's your meaning. Don't worry, cause they're laughing and you're bleeding. Glory. Yeah. escuchaste todo? El lado B. Todos los martes, 7 a 8 de la noche, Tiempo de México. Solo aquí, en Quiet Loud FM. Quiet Loud FM. Y carnalitos del alma. Platicando precisamente del avispón verde, como bueno, casi nunca se nos da el desviarnos del tema. Tantito, pero. Estamos bien, hay un muy buen fanfilm aquí en el tubo, ¿no? En el tubo. En el tubo, que por lo menos con que hagan algo de este tipo. De este tipo para la película. Al rato les ponemos. Sí, al rato les. El link, pero neta, si entran al tubo y buscan Green Hornet Fan Film, ¿no? Green Hornet Fan Film. De hecho, como viene ahí, es The Green Hornet Movie. Es un corto más o menos, casi de 10 minutos, ¿no? De 57 en particular. Y este es un fan film hecho por estudiantes de cine. No recuerdo exactamente la historia ni nada. Pero está muy bien hecho, es bastante cinemático, está muy bien logrado. Y es lo que uno quiere ver. Kato, en pleno Jeet Kune Do, metiendo trancazos a todo lo que da. Todo está filmado así con un tono verdoso, muy acá, que le da una atmósfera muy particular. Y justo, fíjate, pensando, retomando el tema este de la política en la ciencia ficción, estas cosas, recordamos que la serie del avispón verde en su momento salía en televisión en los Estados Unidos justo en el momento de mayor represión, ¿te acuerdas? Exacto. Justo cuando estaba el serial de Batman, de Adam West y Wood War. Que Batman de ser todo oscuro, todo acá, de repente sale de día, es feliz, sale vestido de Marín, sí, caray. Y sus grandes preocupaciones era pelear contra los nazis que vinieron del espacio. Exacto. Y contra extraterrestres. Bat Baby. Sí, caray. O conocer a Bat Hombre. O el King Tut. El bibliófilo. El bibliófilo, así el relojero, oh, Dios de mi vida. Pero fíjate, o sea, justo podemos ver cómo los personajes de los cómics, de la ciencia ficción, que en su momento fueron concebidos de una forma también pensando en cómo era el entorno, qué es lo que vivía, todo el rollo de los pulps, pues era una época de gran depresión, neta. Sí, por supuesto. En ese momento el mundo no era exactamente un lugar muy feliz para vivir, y los personajes de los cómics justo reflejan eso, una oscuridad, una malevolencia también, pues, en época de crisis. Lo que había era raterillos por todos lados y así. Y bueno, sobre todo los superhéroes que en efecto provienen de los paneles de los 30, de los 40, en particular revisando su historia, siempre son personajes que han tenido muchas interpretaciones totalmente distintas la una a la otra. Tal vez el caso curioso con Batman es de que, aunque la mayoría de la gente siempre te dirá que uno de sus principales atractivos es que es un no tiene superpoderes, la gran mayoría de sus enemigos no son propiamente superpoderosos, más bien Batman tiene el superpoder más chido de todos, es multimillonario, güey. El varo lo paga todo, así, sí. 5 kilos de kriptonita para llevar, sí, no tiene broma. ¿Cuánto nada le hace? Vámonos. Pero fíjate que curiosamente Batman, a diferencia Superman, siempre a pesar de las diferentes interpretaciones, siempre, qué chido esto es, siempre se ha manejado en un ambiente, en una tónica de ciencia ficción, uh-huh, con las constantes de la ciencia ficción. Es verdad. Batman no ha tenido constantes, porque ha ido desde la novela criminal, noir, ha pasado por el horror, ha pasado por al mismo camp, la comedia, la farsa... el rollo detectivesco, así de estilo de novela negra en los 70. Exacto. Vamos a la misma ciencia ficción, por, uh-huh, las historias que comentábamos, ¿no? De los, o de 50's. Fantasía, ¿te acuerdas aquel Batman Drácula que está? Sí, hombre. Entonces ha sido un personaje que, además, a pesar de que la gente diría es que es más real o está situado, pero realmente Batman es un personaje que ha tenido muchos menos límites en su interpretación. Ajá. Uh-huh. Y se ha sido adaptado y modificado de formas tan distintas y tan diversas que no sé si hay otro superhéroe que tenga tantas transformaciones como él, porque ni siquiera el mismo Superman. El Superman, uh-huh, si acaso se ha vuelto más amable, de repente el mundo ha sido a veces más trágico, más crudo, pero sigue mucho una línea de ciencia ficción, que es su origen realmente. Sí, ¿no? Totalmente. En lo que viene. Y bueno, hablando precisamente de eso, lo que venía con el avispón verde es de que, porque en esa época de tanta represión, de sí, que todos eran buena onda y por sí. Dios, no, si se peguen nada más es con cariñito para que no se lastimen. Exacto. No se le vaya a ocurrir a los niños vestirse de baño y pegarle a sus amiguitos en el kinder, cara. Sí. No, pero los niños son bola de salvajes y sí, cerebro, no, los, entonces lo que ven en la tele van y lo hacen, lo van, ¿no? Y lo, sí, lo van a hacer. Aparte, el niño que no tiene propiamente una vida sexual activa, pero inmediatamente si ve a dos hombres juntos, su primera interpretación es de que son homosexuales. Sí, ¿no? Sí, es sí, lo sí, primero sí. que piensa un niño. Claro, claro, sí. Bueno, en esa época ya ves que... Sí. Sí, caray. Pero dale un cigarro ya que se calle. Ya que se calle, ¿no? Que le baje el líbido. Yes. Pero fíjate que, y lo chistoso es de que el avispón verde era... Era más real, era más noir, ¿no? Su, no, pues sí, el avispón en su programa, o sea, por un lado era el audaz director y dueño y editor de un periódico. Por el martes lo hacía todo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Era como Carlos Ahumada. Era dueño, que también era dueño de un equipo de panbol. Y tenía sus queveres con la jefa de gobierno, de la, con la alcaldesa de la ciudad, ¿no? Eso es valor. eso es valor. Eso es, yo sí. Nomás por eso digo, pues estaba chido, sí, que sí, se no. merece todo el varo, el compadre ese Ahumada. Eso, perdió los lentes en algún momento. En algún momento. Pero bueno, esa es historia para otro sí. día. Sí, la onda con el avispón es que cuando Batman era la buena, un desencarnado y todo era brillante y todo era lindo... Y el avispón en su identidad civil era la buena onda, a diferencia de Bruce Wayne, que era un bueno para nada. Exactamente. En su identidad secreta, Reed, como el avispón verde, se había dado a conocer como un ampón así de lado a lado, un estafador, una mente criminal maestra que manipulaba. Exacto. A otros criminales. Y que tenía una fama en el bajo mundo de que alguien se cruzaba con el avispón verde y se lo cargaba la cachetada. Sí, no la cachetaba. O sea, el tipo traía... Un coche blindado con metralletas y lanzacohetes, por el amor de Dios. Su chofer era un tipo chaparrito asiático que, bueno, comunista, si comunista. Sí, seguramente. Y pero además tú no sabías, bueno, aquel entonces no te promovían que si es ninja o que si, no, nada más no. Sabías que les metía unas madrizas al que se le pusiera enfrente. El legendario y mítico Bruce Lee, desde aquí te saludamos. Querido Bruce. A huevo. Y la onda justo era esa. Él, curiosamente, con el fiscal de distrito, ¿te acuerdas que era su cuate? El de sí. Los lentes acá, bien funkies. Él ya tenía el acuerdo de me voy a hacer pasar por un criminal para poder entrar más fácil con ellos y agarrarlos donde no se les espera. Ay, sí. Y sus intenciones eran honorables, más o menos un trauma similar al de Bruce Wayne, en el sentido de que había perdido a sus padres a manos del crimen, etcétera. El papá también era periodista. Y hay un factor interesante, no es si tú recuerdes de quién es bis o tataranieto el avispón verde. De The Shadow. No, del llanero solitario. Cierto, cierto, cierto. Es un, no recuerdo si tataranieto sí, sí, sí. O bisnieto, una onda así. Sí. Pero así fue que creado el avispón verde y digamos que era su linaje. Él es descendiente directo del llanero solitario, ¿no? Y además, el avispón verde, si mal no recuerdo sus primeras apariciones. El avispón verde me parece que es originalmente un programa de radio. Un radiodrama. Tal cual. Y en el cual lo describían con una máscara literalmente de mosca. Que, sí, bueno, sí, sí. Como de mosca, de avispón. Como la película de la mosca, así que sale con el traje. Y acá. La que ahora está el H24. Exacto. Sí. Ese era su. Como lo describían, que andaba con una máscara de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Y es hasta la serie de televisión donde dicen: no, pues chale, eso como sí. Que no va a pegar. Y ya le diseñan el trajecito, sombrerito. Pero estaba muy fuerte porque era muy urbano, o sea... Sí, pero era, y aparte el abrigo, era un tipo cool. El abrigo verde, aquel sí. Tipo acá, formal, chido acá. Un abrigo verde, pantaloncito verde, una fedora verde. Exacto. Por su pollo. No verde fosforescente ni verde... No, porque aparte era un verde, como un verde botella, muy sí. Oscuro, que únicamente en los reflejos de la luz se veía el color. Pero de lejos se veía negro, sin mala onda. Y la máscara, el antifaz... Con el avispón en la frente. Eso estaba muy chido. Y él, bueno, el chofer slash sidekick secuaz. Exacto. Igual calladito te ves más bonito. Tú nada más, si te mueves es para partirle su maraca a alguien. Exacto. Que eso era realmente algo muy chido. Y que era algo muy diferente de lo que se veía en la televisión en aquel momento. Porque cómo es posible que la gente, buena onda, decente, siga las aventuras de un criminal. Exacto. Y es justo la razón por la que... tristemente, y sí, estoy de acuerdo contigo, tenemos mejores recuerdos de lo que realmente era, uh-huh. pero si lo ponemos en contexto, era muy superior de lo que había entonces. Exacto. Sin embargo, por ese tipo de presiones, únicamente tuvo una temporada. Una temporada. Hay 11 episodios del Avispón Verde. Y que, bueno, un gran apil ha tenido, puesto que estamos uh-huh. hablando de 40 años, donde esos mismos 11 episodios los hemos visto una y otra vez. Y no es que nada bueno en la tele. Y en alguna parte del mundo, seguramente ahorita están pasando el Avispón Verde, en alguna parte del mundo. Entonces, pues ha tenido su apil. Algo interesante ahora que Alex Ross rediseña a Kato como mujer. Con la idea de convertir a los sidekicks en mujeres, que no es del todo mala, pero bueno, regresamos cotorreando de eso. Vamos a oír algo. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Moy? Vamos a ver a Pool of Blood, Bleep. Bueno, vamos a ver a Bleep. Sí, vamos. Está rocker chido, vamos. Escucha. Quiet Loud FM. The louder, the better. Ahora. Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Quite loud. Quite Loud FM. Y ya estamos de vuelta aquí en Destripando a través de la www.quiteloudfm.com. Nosotros somos los monitos a tus oídos, el equipo secuencial que... ¿Qué? Aquí está, chido. Les Merol. Pero bueno, aparte les dejamos con doble rola porque les dejamos escuchar completo el tema del avispón verde. The Fly of the Bumblebee. Exactamente. Que es lo que platicamos, es... Realmente la pieza es Flight of the Bumblebee, pero tiene modificaciones importantes. Sí, sobre la pieza original de Louis Armstrong. Así es. Sí, y digo, puede que usted, bola de ñoño, seguramente la recuerden porque es una de las canciones del soundtrack de Kill Bill. Exactamente. Y que viene como el tema del avispón verde. Exactamente. No como Flight of the Bumblebee. ¿Qué otra película donde la totalmente distinto, pero donde sale gloriosa es en Shine, no sé si tú recuerdas? Sí. Cuando la toca en el piano. Sí, nada, es maravillosa, güey. ¿No? Y fíjate, o sea, como una, lo que veníamos diciendo, como una serie que estuvo durante un año en televisión abierta, no exactamente en prime time. Media temporada, siquiera es. Pues que las temporadas eran así. Capítulos completos, ¿no? Uh-huh. La mitad. Pero ha sobrevivido tantos años... Y ha pegado tanto así en lo que es la cultura popular. Porque realmente, o sea, en una época en la que todo era pura apariencia y pura cosa así, el avispón realmente reflejaba justo esas ganas de hacer las cosas bien, de ir más allá de lo que la ley y la justicia y el orden moral así imperante es. Podían marcar, y de hacer la diferencia porque alguien tenía que hacerlo, caray. Exactamente. Y esta versión de tomar este ideal heroico y, pues bueno, de los primeros, no estoy seguro si sea de los primeros, pero definitivamente de los más memorables que vierte ese ideal heroico al uh-huh. hacerse pasar como alguien que está totalmente fuera de la ley, ¿no? Totalmente. La forma de ser bueno es ser el más malo. Exactamente. Que, digo, Burton en su momento te retomaría 20 años después con su película de Batman. Así es. Donde le quita a todo mundo la idea del Batman Camp que salía en las caricaturas de los Super Amigos y el serial de televisión con de Adam West, de ¿no? Adam West que tiene su propio, yo no soy de los que lo odia, tiene su propio mérito ese serial, pero bueno, yo creo que al final el impacto fue positivo, aunque no fue como nos hubiera gustado. Uh-huh. Pero realmente una de las grandes influencias que lleva el cómic a ser visto como un pop art, uh-huh, como arte pop, es la serie de Batman, ¿no? Exactamente. Que sería siempre relacionado desde ahí los cómics con Poe, Wow, Zaz, onomatopeyas. Y fíjate, curiosamente, esa saga de Batman, los productores lo que querían hacer, porque eran también una banda muy liberal para su época. El serial de Batman de Adam West era una parodia de la sociedad en ese momento. Todos recuerdan los extraños momentos del Batitwist, Dios de mi vida. Exactamente. O de el Dios de mi vida. El Batirrepelente de tiburones en aerosol. Eso es memorable, ¿no? Vamos, Batman. Y es lo curioso, ¿no? Puede tener las interpretaciones que van desde el Batirrepelente de tiburones hasta el Batman totalmente frustrado, metiéndole una golpiza brutal al guasón en una detención, porque simple y sencillamente no tiene con qué someterlo, no tiene nada con qué amenazarlo. Y el darse cuenta de eso, que esa es la idea terrorífica en sus ojos cuando se encuentra algo que no, para lo que él no estaba preparado para pelear, ¿no? Claro, que está hablando de Batman Dark Knight, por los que no la vieron, mendigos. Exactamente. Pero bueno, que creo que son pocos, pero para los que no lo aclaremos, vamos a poner los subtítulos. Y que para que veas cómo es parabólico este rollo. ¿Te acuerdas de aquel asunto de Batman, de DC versus Marvel? Sí, claro. Cuando estaba así en el carajo, que se arreglaran las peleas, quién así iba a quedar universo. Y justo la última pelea, la más controversial, porque en ese momento era empate, era justo Batman contra el Capitán América. Batman contra el Capitán América. Yo siempre lo he dicho y lo repetiré eternamente. Batman trapea el piso con el Capitán América y utiliza su escudo de basinica. Yo difiero terriblemente. Ponte a pensar, o sea, el Capitán América sí es un tipo que sale vestidito de azul con orejas en la cabeza y un escudo, pero el tipo fue soldado, fue a todas las guerras desde 1935, uh-huh, a la fecha. O sea, es un tipo que está acostumbrado a ver la peor cosa del mundo y como soldado no se anda con tarugadas. O sea, se le atraviesa a alguien que es el enemigo y se lo quiebra. O sea, aparte de que está mutado el güey, tiene el suero de su persona, entonces tiene la fuerza como de 7 tipos, la agilidad de 10, y no es el fantasma. También tiene años y años y años, tiene 3 veces la experiencia que puede tener Batman peleando. No necesariamente, entonces, porque ¿cuántos años estuvo congelado en el hielo? Pensando en continuidad, porque lo descubrieron en los 60s, pero es okay, evidente que... Lo han de haber descubierto hace 10 años, ¿no? Bueno, según en Ultimates, fue durante la Guerra del Golfo. Entonces estamos hablando 92. Entonces estuvo congelado en unos buenos, entre, pegándonos a la cronología de Marvel, unos 40, 20 años, si lo tomamos al contexto actual, como unos 40. Como unos 40 años, ¿no? Los 40 más libros de Cuba Libre de Capi. Exacto. Que salió a la guerra en el Golfo, uh-huh, que ya no eran guerras de hombre a hombre. Ya empezaban a hacer las guerras teóricamente inteligentes, que es cuando uh-huh, pero estupidez también hemos visto hacer. Pero se brincó tal vez las partes uh-huh más brutales de la historia bélica de Norteamérica. Pero la Segunda Guerra. Vietnam, sí. Pero la Segunda Guerra no se andaban con tarugadas. Sí, no. Y Batman será muy chido, tiene todos los gadgets de acá. Está entrenado físicamente, sabe como 150 formas de sí, así de puedo matar a un hombre con mi pulgar. Pero si los ponemos, o sea, si no lo alcanza, o sea, si Batman logra ponerse en la espalda del Capi, puede que le ponga una. Porque Batman pelea sucio. Mira, Batman recordemos pelea sucio, las agarrones con Lady Shiva. Lo único que puede tener el Serpent Capitán King es que sí es más fuerte. Y porque más rápido, más ágil. Inhumanamente fuerte. Bueno, ajá, sus facultades son inhumanas. Es un metahumano el Capitán América. Pero es como las franquicias de Batman contra Deathstroke. Exactamente. Que ha habido unas muy buenas. Regularmente, vamos, el tiro es bastante intenso. Bastante respetable, sí. Bastante respetable. Ha habido unas en las que claramente Deathstroke gana. Uh-huh. Ha habido otras en las que no tan claramente gana. Y ha habido una que otra en la que Batman Batman lo ha logrado, terrible. Lo ha sometido. Ay, pero me escapé. Pero es más, incluso de Batman les puedo decir la mejor imagen de él peleando. No sé si tú recuerdas Ten Nights of the Beast. Por supuesto, yo como no, de Jim Aparo. Al momento final, ya con todo el mundo espera la gran confrontación con la... La gran pelea. Que se den de cates. Batman lo único que hace, el Batman dice, yo tengo nada que probarle a nadie. No me interesa echarme un tiro contigo. No me interesa ver si te gano o no. Ya te tengo donde te quiero. Y lo encierro. ¿Fallaste tu misión? Exacto. Ahí te ves. Chavo. Ahí lo vemos. KGB después se volvió villano de Robin. Es bueno. Sí, no, es que, porque KGB era un villano mucho mejor que Bane. Durísimo. Mucho, mucho, mucho mejor que Bane. Y terminó siendo... Sí. Lo mató. Lo pusieron junto con Clue Master. Sí, no, no. Pero bueno, hablando de cosas de Guerra Fría, regresamos, esto es Destripando. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Porque la radio no está en el aire, está en el internet. www.whiteloudfm.com WhiteLoudFM.com. Salud, güey. Corte. Escúchanos todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Well, well, what have we here? Santa Claus, huh? Ooh, I'm really scared. So you're the one everybody's talking about. You're joking. I can't believe my eyes. You're joking me. You gotta be. This can't be the right guy. He's ancient. He's ugly. I don't know which is worse. I might just split a seam now if I don't die laughing first. Mr. Oogie-Boogie says there's trouble close at hand. You better pay attention now, 'cause I'm the boogeyman. And if you aren't shaking, there's something very wrong, 'cause this may be the last time you hear the boogie song. Whoa. And I've nothing much to do. I might just cook a special batch of snake and spider stew. And don't you know the one thing that would make it work so nice? A roly-poly Santa Claus to add a little spice. Whoa. Whoa. Whoa. Oh. Whoa. Yeah, I'm the Boogie Man. Release me now or you must face the dire consequences. The children are expecting me, so please come to your senses. Ah, you're joking! You're joking! I can't believe my ears! Would someone shot this fella? I'm drowning in my tears. It's funny, I'm laughing. You really are too much. And now, with your permission, I'm going to do my stuff. Well, what are you going to do? I'm going to do the best I can. Much more fun, I must confess, when life's on the line. Not mine, of course, but yours, oh boy. Now let it be just fine. Release me fast, or you will have to answer for this heinous act. Oh, brother, you're something. You put me in a spin. comprehending the position that you're in. It's hopeless, you're finished, you haven't got a prayer, 'cause I'm Mr. Oogie Boogie, and you ain't going nowhere. No manches, esta está bien. No, Nel, esto sí está. No, chiquito loco, creo que esto es lo tuyo. Too sexy for my love, love. Aunque la mona se viste de seda, todos los por www.quietloudfm.com. How many times have you heard someone say, Quiet Loud FM. If I had his money. Carnalitos, ya estamos de vuelta aquí. Les dejamos ahí un piloncillo porque sí, hoy empezamos tarde. Yeah. Y la neta, una hora no es suficiente. Pero Mondrigo Rick tenía que quedar. Bueno, ya. Bueno, oficial. Ni modo ni hablar. Rick, donde quiera que estés, si nos estás escuchando, es que estás conectado a internet, Mondrigo. Sí. No sé, en uno, telucho, de mal paso. Carnalito de. Sí, no, recuerdo. Carnalito del alma, entonces ya le ganó el sueño y bien todo madreado el camino. No, carnalito, tú tranquilo, llega con bien. Y estábamos hablando de. ¿De qué estábamos hablando? Ah, bueno, de. Sí, o sea, del rollo de ahorita de. Justo de ese clash de ideales, el Capi América contra Batman. Finalmente la pelea, y para los que no tuvieron el desagrado de leer esa saga que estuvo comprada, porque alguien tenía que revivir a Marvel Comics. Sí, porque. Ganó Batman. Y de una forma bien chacal. Sí, la neta, bueno, pero en general, todas esas peleas, las peleas estelares, que era, sí. Los fans escogen. Las siete peleas, que era Batman contra el Capitán. No, Batman contra el Capi. Hulk contra Superman. Uh-huh. Wonder Woman contra Storm. Sí, correcto. Wolverine contra Lobo. Spider-Man, Ben Reilly contra Superboy. ¿Con él? Ajá. ¿Cuáles eran los otros? Ya no me acuerdo. Ah, cabrón. Porque la de Flash Quicksilver era de las. Fue dentro de la serie normal, ¿no? De las de acá. Sí. Thor contra. Captain Marvel también fue así como que. Sí. Incluso Green Lantern contra Silver Surfer fue también. Sí, de hecho fue un one shot especial que salió por otro lado. Junto, ¿te acuerdas que en esa época salió Green Lantern Silver Surfer, que lo publicó Marvel? Y de este lado salió el Batman Spider-Man. Sí. Dibujado por Mark Bagley. Así es que yo en aquel entonces dije, ¿por qué no Bagley se va a dibujar a Batman? Por Dios, sí. Me gustó mucho su Batman. El Joker, güey. El Joker, sí, o sea. Y era Bagley antes de ser la superestrella que soy, porque es cuando él dibujaba el Amazing Spider-Man, que creo que pasó sin mucha pena ni gloria. Él realmente uh-huh. viene a pegar fuerte en el... ¿Cómo se llama? En Thunderbolts. En Thunderbolts y después con el Ultimate. Pero sí que la gente decía, oye, qué chido, dibujas este cuate. Y ahora, curiosamente, él es el que. Bueno, precisamente el Batman que sale hoy uh-huh. es el arco de tres números que va a ser Mark Bagley. Que bueno, ojalá y esté chido, ¿no? Sí, está chido. El cuate con lo que está haciendo en Spider-Man previo a todo el mitote de los clones y, sí. y la mamá de Tarzán, que fue cuando los momentos más memorables de Venom en Spider-Man. Después de McFarlane fueron con Bagley, que lo dibujaba precioso. Él lo dibujó, porque a mí Larsen nunca... A mí fíjate que a mí nunca me gustó Eric Larsen. En su momento llega porque emulaba. Uh-huh. No copiaba, pero sí emulaba el estilo de McFarlane. Es que ahí está la auténtica saga de los clones, cuando todo el mundo quería copiar, dibujar o como McFarlane o como Jim Lee. Y Bagley llega... Ahí tienes a Valentino, a Liefeld, ¿cómo se llama? Incluso Madureira. Sí, de ahí toda la horda sí, de los... La auténtica saga de los clones sí. ocurrió en Image, ahí, chavos. Fue cuando se fueron a Image, sí. Bueno, aparte los únicos que tenían... su estilo propio, podríamos decirlo, realmente era McFarlane, que te guste o no, pero era su estilo. Tenía estilo, recordemos, hablando de Batman, año 2 es cuando cierra con, mucho antes de ser superestrella, ¿sí? McFarlane, la capota casi, la capa que era la cuerda así de no hay edificios tan altos, está bien que ciudad gótica, pero no manches. Pero no, pero es que aparte la capa era del tamaño del edificio, sí. Las orejotas. Las orejotas. Sí, no, no. Pero tenía estilo el cuate. Tenía y estilo. Y para el momento en el que vivíamos que todo el mundo quería dibujar como John Byrne o como George Pérez. Exacto. El cuate por eso sí, innovó, sí precisamente de ahí viene y innova, aunque realmente pule su estilo en. ¿Qué y se va a los cuernos de la luna con bueno, Spider-Man. Se tuvo que comprar las pelotas de alguien más. Sí, no, y pero aparte la. Las pelotas de béisbol de Canseco, no se apunten. Pagó $3 millones por. Por imagínate la lana que ya había hecho. Pues con Spawn. Para gastarte oh, 3 millones de dólares en eso, ¿no? Las pelotas de Cantejo. Sí, de otro cuate. ¿No? Bueno. Pero justo de ese momento, Larsen como que le intentaba copiar, pero como que no mucho. Y Bangley tiene un estilo minimalista, si quieres, muy caricaturesco hasta cierto punto, pero muy limpio. Sí, muy, muy limpio. Y luce mucho, por ejemplo, el arco, él introduce a Carnage. Sí. En un excelente arco. Después Carnage no sabrían qué más hacer. No saben qué hacer. Pero la historia en la que introducen a Carnage es extraordinaria y es precisamente dibujada por Bagley. Así por es. Mark Bagley. Y ahí ves un estilo, como tú dices, limpio bonito, comiquero. O sea, tú lo ves, es un cómic de superhéroes. Pero bonito acá. Sí. Que ya después, por ejemplo, Carnage lo tomó Teixeira, que se va, es una atascada. Así sí. De... Gore. O sea, que dijeron, este cuate es sangre, ya estás. Sí, no, y perdiendo y de perdiéndose el... Bueno, no necesariamente, uh-huh. Teixeira tiene su propio sí, estilo tiene y hace cosas, manos, hecho, o sea, cosas muy padres. Igual, lo que platicamos hace rato, ¿no? De este cuate que dibuja sobrenatural. Como, como Kelly Jones. Kelly Jones. Sí, digamos. Igual, Teixeira, sí, o sea, llévatelo a Ghost Rider, llévatelo a Carnage, y sí. Mellito, sí. Sí te da mellito. Sí, porque aparte es a lo que él... a lo que él se centra. Aparte de un estilo... relativamente muy realista en cuanto a texturas uh-huh. que te presenta no necesariamente en cuanto al diseño o anatomía, pero las texturas bueno. Son muy sí son muy reales, son un uso de pincel así muy fuerte, sí muy bien definido. Entonces la neta los diferentes estilos bastante chidos, que retomando el tema de DC versus Marvel, ahí sí el contraste estuvo bien severo porque era dibuja el italiano Cerraro Castellini y del otro lado de por Marvel ¿ajá? Que es un estilo limpio, estilizado, así precioso, si acaso medio exagerado de repente, pero muy bonito. Y por el otro lado Dan Jurgens en su peor momento, que parece que está ya dibujando con su pie izquierdo post muerte de su, porque tuvo su momento Dan Jurgens, en mi opinión es demasiado vitupereado porque la gente se acuerda de la muerte de Superman y que de ahí era cada año un evento. El Jurgensazo. Es el llamado Jurgensazo. Pero tuvo momentos muy buenos, realmente, Dan Jurgens. Sí, tuvo cosas buenas, pero también quería jugarle a ser John Byrne. El cuate quería editar, quería escribir, quería dibujar. No se entintaba porque ya no lo dejaban. Y bueno, la muerte de Superman fue muy buena gracias al entintador. Está Rubinstein. A Rubinstein. Pero quítale a Rubinstein y ponle cualquier otro, incluso... Me acuerdo que aquella época de Superman... Fíjate que Jurgens, es cierto, emulaba bien a John Byrne uh-huh. cuando se inspiraba. Pero a mí, ¿sabes qué dibujante me gustaba mucho de esa época de Superman? Bogdanov. Era maravilloso. Que era una mezcla John Bogdanov. Entre caricaturesco y real... No sé, una mezcla rara, sí, pero... Sí. Los mejores abrazos de la industria los dibujaba John Bogdanov. Sí. Desde X-Factor, era maravilloso. Y Superman hizo en Man of Steel. En Man of Steel. Hizo maravillas el cuate. Para un título. Los que vi en aquel momento, Louis Simonson. Si mal lo recuerdo, era ahí. Porque sí, por el otro lado estaba Carl Kessel. En Adventures. En Superman, ¿quién estaba? En Super Jurgens. Jurgens. Con Rubinstein. Uh-huh. Y en Action estaba. ¡Ay! Me acuerdo que estaba Butch Guys. Jackson Guys dibujando. Sí, era Guys y quién sabe quién escribía. Que fue toda esa época pre, durante y pos a la muerte de Superman. El reino de los Supermanes. Y que ya después de Brian una serie de cosas muy extrañas que... Sí, vamos, fue decayendo... Sí, caray. El título de Superman. Que a mí la idea de la muerte de Superman... La idea me sigue gustando. Uh-huh. El Doomsday... No me desagrada del todo. Doomsday es un gran villano. Doomsday sí. Es un gran villano, así de los pocos villanos buenos que... No estoy totalmente de acuerdo, me parece interesante. Tienes cosas interesantes la historia de Doomsday. Ya sabías que iba a terminar muriendo Superman, porque ya lo habían anunciado, que venía la muerte de Superman. A mí lo que no me gusta es el World Without a Superman, porque creo que la parte más interesante de matar a Superman, o de matar al Capitán América, o de matar a Batman, es cómo reacciona el mundo sin ellos. Totalmente. Y creo que ahí sí lo desaprovecha DC Comics. Se concentra demasiado. Tenía una muy mala época para Lex Luthor, porque era cuando era Lex Luthor Junior. Junior, el clon acá, Grunge. Sí, Grunge con sus matas. Y la barba, y se echaba el super chic, bueno. Exacto. Entonces era como mala época para representar el... Y nunca supieron representar el hueco que dejaría Superman en el mundo. No lo supieron hacer bien, que creo que era la historia más interesante. Pero finalmente es un poquito lo que está sucediendo ahorita con el rollo de post Final Crisis, de donde Superman está en el espacio en The World of Krypton, y que una vez más tanto la Tierra como Metrópolis se encuentran sin un Superman y todos los demás cuates, los otros superhéroes que viven en Metrópolis, pues ahora tienen que rifar en una ciudad que ya no tiene un Superman de tiempo completo. Exactamente. Y de ahí pues vienen un montón de cosas. Ahora, la muerte en general en los cómics es muy mal haciendo su chamba. En Marvel, pues le anda sacando la vuelta a Thanos, que se la quiere ligar. Entonces anda, No. Señor. El único que yo creo que es el que está manejando el coche en el que voy yendo la muerte de Thanos es el tío Ben. Yo creo que sí, es el único. Porque de ahí en fuera ni... Bueno, ya ha tenido sus tentaciones Marvel. Sí, así como hace... lo trae mal. Por ahí cuando arranca el Back in Black, no olvidemos que había un tío Ben vivo. No, que era, creo que un universo alterno. Pero ha tenido, ha estado tentado Marvel. Y en el caso del Capi América no se van a quedar atrás. Exacto. Ergo, ahí viene el regreso, chavos. Sí, el Capitán América va a regresar. Steve Rogers. Va a regresar. Todos los héroes. Vamos, si regresó Bucky y regresó Barry Allen, cualquiera regresa. Ni me digas de Barry Allen. No. A ti no te... Yo soy gran fan de Flash. Yo empecé a leer cómics por Flash. Uh-huh. Yo me aventé todos los cómics que había acerca de Barry Allen. Buenos, malos. El Juicio me lo aventé completito. Mira que esa época, y época... Hay que decirlo, Flash es un ícono. Yo soy gran fan de también. Uh-huh. Flash está dentro de mis, no sé si top 5 superhéroes. Me encanta. Y fui fan de Barry Allen. Yo comencé de niño leyendo el Flash de Barry Allen. Pero la neta es de que era muy... O sea, Llegó un momento que lo agotó. Desde 1959 que empieza Barry Allen, y que empieza ya como la mitad de su carrera. Ajá. Uh-huh. Contra Turtle Man, the slowest man on earth, desde mi vida. Sí. Y que pasó por todas. O sea, el cuate parecía, está bien, pero aparecía en la Liga de la Justicia, título, hacía cameos en todos los demás. Y ya, o sea, 30 años después, para 1985, ya la historia estaba. El juicio de Barry Allen fue la farsa más grande. Sí. En la historia de los cómics, porque se veía que ya no sabían qué hacer con él. Y yo creo que al final, y con todo el respeto que me merece, tuvo el final que merecía, murió como un héroe. O sea, aparte, con las botas puestas, ¿cómo no? Eso vale la pena decirlo. Más allá de todas las demás muertes en los cómics, la de Barry Allen era muy relevante, porque aparte él se acordaba. Uh-huh. Y él estaba consciente. Y él no muere para salvar a sus compas, a salvar a su ciudad. Huyendo por su vida. O... Ni siquiera su universo. Salva para salvar la concepción de la vida en este o cualquier otro universo, porque no sabía tampoco cuál iba a sobrevivir. Exacto, y no sabía siquiera si iba a sobrevivir algo, pero y él tenía la opción de salir para otro lado. Exacto. O rifársela. Y tuvo una muerte honorable para que, como debía de suceder, Wally West, desde 1985, tomara el lugar de Ash a la fecha. Y en las manos de grandes escritores como el mismo Morrison, como Mark Waid, Wally West ha sido el mejor Flash que ha habido. Totalmente de acuerdo. Discúlpenme, Jay Garrick, Max Mercury, el mismo Barry Allen. Barry Allen fue un gran Flash para su tiempo. Pero el Flash definitivo es Wally. Fue un Flash que fue Speedster toda su vida, desde los 11 años. Y que pasó por todas. Tuvo el peso de tomar el rol de Barry. De Barry. tuvo el peso de ganarse el poder, porque te acuerdas que después de la crisis no podía correr más él rápido, no podía, el sonido. Entonces él tiene que luchar contra esa adversidad. Te acuerdas que él era rico, sí, y pierde, y se gana, se saca la lotería, sí, y lo pierde, y estudió física y era malísimo físico, sí. Entonces, tuvo que acabar arreglando coches en un garage. Exactamente. Entonces Wally West pasó por todas, pero fue, se ganó a pulso el título. Ya cuando tú como lector estabas convencido de que West era Flash, porque todos llegábamos a leerlo con el fantasma de Barry Allen y esperando cuándo iba a regresar Barry Allen. Tal cual. Pero había un momento en el que decías, yo no quiero que regrese Barry Allen, porque The Flash es Wally West. Y ya, o sea, ya había pasado, ya habían pasado la estafeta. Green Arrow ya le había pasado la estafeta a Connor. Ya estaba Kyle Rayner, ya estaba Wally West, ya los que eran los niños ya habían tomado su papel. Pero no, fanboys, ¿por qué no? Vamos a traer otra vez a Hal Jordan de regreso, que también tuvo un final muy honorable como Parallax en Final Night. Y aunque yo sí creo que la ira de los fanboys cuando a tu héroe lo terminas convirtiendo en villano que arrasa con todo. Vamos, como a mí me gusta mucho Green Lantern, no soy particularmente fan de Hal Jordan. Si está Hal Jordan o si está Kyle Rayner. Bueno, lo de Parallax fue Dan Jurgens. Fue Daryl Banks. Daryl Banks dibujaba y fue. ¡Ay! Se me fue ahorita el nombre. Bueno, pero el de Zero Hour fue Jurgens. El de Zero Hour fue Jurgens. Mano y letras. En fin. Pero el punto es. El Capi regresa, háganle como quieran. Shibuki es bueno o no, realmente tuvo poco tiempo para demostrarlo. Uh-huh. Sobre todo en los tiempos de Dark Reign. Fíjate que algo que platicamos, los fans están contentos con Bucky, como decirlo, los uh-huh. fans realmente en su mayoría hasta... Shibuki es bueno o no, realmente tuvo poco tiempo para demostrarlo, uh-huh. sobre todo en estos tiempos de Dark Reign. Pero fíjate que algo que platicamos, los fans están contentos con Bucky, como hay que decirlo, los uh-huh. fans realmente en su mayoría hasta ahorita están contentos con Dick Grayson como uh-huh. Batman. Que ahora, Dick Grayson son los que pueden heredar el rol de otro superhéroe, es quien las tiene más fácil. Sí, pero va a pasar como con Robin, o sea, va a tener que llegar alguien así, out of the blue. Y va a Bruce Wayne va a regresar. Sí. Pero eso podemos estar seguros. Sabemos de antemano que no está muerto. Pero. Andaba de parranda. Yo no extraño necesariamente a Bruce porque Dick es verdaderamente el hijo, fue entrenado por él. La presencia de Bruce Wayne es una constante. Y de alguna manera Dick Grayson es quien mejor honor puede hacer al porque aparte, Dick, uh-huh. tú te vuelves fan de Dick, no necesariamente como Robin, sino como Dick Grayson. Como y lo sigue, si es Robin, eres fan de Robin, si es Nightwing, fan de Nightwing, de Red Robin, el Kingdom Come, o como sea. Uh-huh. Entonces te vuelves fan del personaje. Entonces, a mí, en lo personal, no me molesta ni me perturba la idea. Hay algunos que se clavan mucho. Sí. Pero algo interesante, la dinámica que están presentando, hay una historia, por lo menos hasta ahorita de lo que han mostrado, por lo menos sí hay una historia a diferencia de Nightfall. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Pero en fin, saber si Roy regresa o no, y también en qué términos irá a regresar. A lo mejor regresa como negro. A lo mejor, todo puede pasar. Todo puede pasar. Todo puede pasar, que son cuentitos. Dale, pues. Bueno, carnalitos, hoy continuamos con la saga oficialmente de... a través de destripando a través de www.quietloudfm.com, la saga de la BBC de Londres, que hizo de la adaptación en audio del capítulo número 2 y el 3. Nos vamos a echar, es media hora, disfrútenlo solo aquí en quietloudfm.com, y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Sale, y si tienes, pues ahí nos leen. ¡Vámonos, carnalitos! Porque la radio no está en el aire, está en el www.quietloudfm.com. Consulting. How do you do? Please, call me Chandra. Say, Mr. Drake referred you to me? No, his son, Tim. Being neighbors, we see quite a bit of each other. You said it's Dennis Wayne. Have you tried complete rest? I guess relaxation is driven. Find your way to what bugs you deep inside. I have my own intuitive methods. First of all, you sleep. And I have homeopathic restorative to take before you have some very early nights. Lousy paint! Brown paper! Paint paper! Glass paper! What's going on? Green paper! Police are warning members of the public not to approach this guy. Green's scaly skin condition is patchy, but he possesses enormous strength. Since those pictures came in, he's made his way into Midtown Gotham, with the police still keeping their distance. Shoot at me! Who is he, Bert? Killer Croc, he's a freak, Bane. Skin problems. But like they say, he's strong. Used to wrestle alligators before he decided to become Gotham's new crime lord. Mm. Thought he was strong. Batman prove his worthiness. Came real freaking close, too. Then maybe it is time to prove my worthiness. Yeah. I will take out this Killer Croc. And then we'll succeed, Batman. Alfred! Alfred! Well, some place Bruce has got here. Master Timothy, I got your call, but it's no good. Master Bruce is unavailable. Unavailable? Croc's on the rampage. We got it. Impossible. Master Bruce is under doctor's orders to catch up on the sleep. We both know he could fight his way through Dean to get our bed. Doing so now would be the worst thing possible. But so against Lord Croc? It's like an open invite. Gotham's... There's only one Batman, and he needs time to rest and recuperate. Yeah, but... they don't know that. What do you mean? We better get down to the cave, Jean-Paul. There isn't a lot of time. Mother! Mother! Oh, don't shoot my mom. Dad. Now, now, Master Bruce. Oh, dear, dear. Even when he's ordered to rest, the same nightmare every night. Oh. Give him the pearls, Mom. He just wants you... And if he knew what was happening tonight in his name, I wonder if he'd ever rest again. Oh. This costume, it feels as though it could have been made for me. Don't get too attached. The owner doesn't know you're giving it an outing. And if you must talk, remember sound like him. Pouches. Touch the utility belt. It's full of fancy stuff. Just use your smarts and stick by me. Let's go. On the I wanted to order green cheese, Harvey. You know, it only makes him mad. This thing's sad. He's totally out of his swamp. Wait a minute. What is it? Over there on that rooftop. It's Batman. No, wait, it can't be. There's two people up there. It's Batman. But I haven't seen the kid in months. What kid? Better than ever, too. Bring him on! Show yourself! All right, hold it. Hold it right there. Can it, will you, Jean-Paul? I'll do the talking. Come here, Bat Fang. Time for your punishment. Demon, prepare to confess yourself. You face the avenging angel, Azrael. Jumper, Batman, cut it out. His mind conditioning as Azrael is kicking in. This may have been a bad idea. You will pay for your transgressions. Correction! This was the last idea! Now I gotcha! Tim, Robin, what happened? You screwed up good. Shoot! Who is this? No, you are not him. And who the... I came to destroy the Killer Croc. I thought his madness might bring the Batman out of hiding. But you are not the Batman. I shall destroy him anyway. And you shall tell the Batman how easily it was done. Fueled by venom. That thing on his arm. The pipes lead around to the back of his head. He's pumping himself full of some kind of drug. So you got some button blows up like a balloon. I ain't impressed. You are too ugly to hit. So we will try this. You broke my arm. No. You tell the real Batman what you saw here tonight. Tell him what awaits him. He will scream for mercy. Yep. I'll remember that. Meat Wagon just took the croc up to Gotham General. Both arms broken. Yeah, but I don't know if it was Batman who did it. Sure as heck not his usual M.O. And you think Robin is back, Harvey? It's been such a long time. Put it this way, Commissioner. The kid was wearing a red vest with a gold letter R on it and a cape. Not exactly the outfit he used to wear, maybe. But too close for the Easter Bunny, if you catch my drift. Go type up your report. I'll wait up here another 5 minutes. All right. There it is, Jean-Paul, the next roof. And there's Gordon, waiting for us. And I should still pose as the Batman. Bruce wouldn't want to let him down. Maybe if you hang back and stick to the shadows, Gordon will... Gordon will know. Batman up. You might fool others, but not him. Thanks for your help, Azrael. I'll handle it from here. Pretty good change. I'll catch you later. As for you... You gonna chew me up for wearing this suit without permission? Depends on what you've learned. Let's see how you do with Batarang in line first. Come on, Robin. Batman? Sorry I'm late, Commissioner. You remember Robin? Robin, good. Good to have you back. Good evening, Commissioner. Well, his manners have improved. Signal, what have you got for me? Got a lousy riddle. Came with the usual extortion. What crowns just one but beats a dozen? Bim, bam, boom. Some percussion. Can you check this for fingerprints? Yes. They belong to Edward Nigma. Edward Nigma? The Riddler. Edward Nigma. Enigma. I get it. That's really dumb. No sense in drawing attention to ourselves now you're here. I'll switch the signal. Oh, here. They've gone. What did I say about manners? Stupid system, that bad signal. Anyone with any knowledge of electronics could eavesdrop on them. He moved differently, slower, almost in pain. And whatever is wrong with him, it is the reason he sent an imposter to confront Killer Croc. But Killer Croc was nothing. And this Riddler... I'm going to solve this riddle first. And when I find this Riddler, I'm going to pump him up. On door. Bane seemed all pumped up somehow. And there were these, like, features in the back of his helmet. Injecting some kind of chemical directly into his brain? Yeah. Making him one angry dude. And he's sharp, too. He knew Jean-Paul wasn't you. Saw through him right away. As if he'd figured it out. Figured what out? Well, there's something, you know, wrong with you. Nothing's wrong with me, Robin. Now I have work to do. You'll have to make your own way home. What? I've got to track down the Riddler. You're not ready to face me. Major League criminals. Not yet. Go home. Hey, great. Thanks, Robin. Come. Speed, 52 miles per hour. Reducing to limit. Exiting downtown Goodwin Freeway. Hard to focus on the riddle while I'm trying to fight off this fatigue. Computer, read me back the text of the extortion note. What crowns just one, but beats a dozen? Bim, bam, boom. Some percussion. What crowns one, but beats a... Course reversed. Now heading north toward Gotham City. Caution. Vehicle is over speed limit. Activating forward safety radar. What crowns one but beats a dozen? The clock tower on top of number one Gotham Plaza. The belfry crowning City Hall. Bim, bam, boom, some percussion. In 5 minutes and still no sign of the Batman. Such bad manners to be late after all the trouble I've taken. Still, it's a good idea to quit the belfry before... Stay perfectly still, Riddler. Here is an enigma for you. Oh! Oh! Good. Who are you? Breathe deeply. Venom works more quickly in oxygenated blood. What's happening to me? Oh, the effect will wear off in a few hours. And then you are nothing again. Midnight. The countdown's begun. You're losing your touch, Riddler. It usually takes me a good half hour to solve your stupid... Batman, you were almost too late. On the last bong, at the stroke of midnight, this whole building will go... You're using something, aren't you? Regular dynamite. You can't beat it. contract. He's dangerous, but I've got to put him down long enough to stop the bomb. And this bell might do it. Only one chime to go. Got to stop the clapper hitting the hour bell. And there it is. It's too strong. Can't hold it. The wire's parted. Huh? Bombs were never my strong point. Batman! Huh? This is how you really riddle the Riddler. Do it, Trog. Riddler, get down. Message for you, Bats. If you think the Riddler on Venom was hard to beat, wait till you meet someone raised on the stuff. So long. Pain. The Riddler was just a pawn in his game of strategy. But what's the master plan? Where will all this end? Repeat. This is Gotham City Armory Emergency Line to the police department. Cut me through, somebody, for Pete's sake. We have a full-scale assault taking place here. Good morning, Master Bruce. I didn't hear you come in last night. I'm sure you'll only pick, but I've made you a full breakfast. Oh, Alfred? Oh, this is not good. Not good at all. Oh. This will not do, Master Bruce. That costume is not to be worn above basement level in this house. It's one of the first rules we agreed on. Huh? I suggest you spend more time dealing with Bruce Wayne's affairs and less on your nocturnal activities. I'm certain Wayne Enterprises could stand a visit from its proprietor. Yes. Maybe you're... right. Dr. Kinsolving did prescribe sleep. You little punk! Why, I gotta... Listen, good looking. Uniform got an R on it, capiche? Stand for Robin. How are you doing, Asriel? And we rounded up the whole gang. Hey, buddy. Vengeance is mine. You will pay for your transgression. I am the avenging angel, Asriel. What do you do that for? We're killers! Oh, no. I lost control. I was gonna murder him. Oh. Hey, you didn't. No. For now, that's something. Heck, that's why we're out busting these small fry mooks. Bruce wants me to teach you what I know. Help you to overcome that mind control thing. Maybe I can never change. The programming runs too deep. The system, it got to me when I was a child. That's bull. A crisis situation develops and I react. You'll get a handle on it. That man believes in you. So do I. It's like an ordnance inventory for World War III, Commissioner. Harvey's not exaggerating, Commissioner. Automatic assault rifles, anti-personnel mines, heavy machine guns, fragmentation grenades. Yeah, excuse me. Even a few crates of shoulder-launched Stinger missiles. Yeah, bright side seems to be that nobody was hurt. Not yet. Something tells me there's a body count to come. You think those munitions were stolen for domestic use, Montas? Commissioner, that was a truckload of real exotic weaponry. And right now, it's loose on our streets. We got a warehouse full of artillery, Bane. How do you want to move against the Batman? I've stopped toying with him, Bird. It's time to unleash his worst nightmare, to undo his very life's work itself. Fetch me the blueprints of Arkham Asylum. Arkham? Really gonna do it? It was your suggestion. A simple idea, but uniquely effective. Oh, yes. We crack that shell, and believe me, the nuts will fly. Real shot, Jean-Paul? Long hair doesn't suit the image I want to project. Asriel's gonna join the respectable people. Something like that. I've gotta shape up. You know, you could lighten up, JP. You'd make a swell crime fighter if you could lose the urge to kill the criminal. Just cut the hair, Robin. I'll deal with this in my own way. Arkham Asylum. Take you back to the jail on Santa Prisca, boys? Quiet, Talon. It's like on the blueprints, babe. The old building there, the original Elizabeth Arkham Asylum, is mainly administrative. The modern part off the back is the roundhouse. The circular building with no windows. Those are the violent wards, Trog. Those will be our target. Zombie, Trog, bring the rocket launchers. Bart, where did you dump the other weapons? Two caches are sitting just near where we blow the perimeter fence. They're bound to find the gap, and then they can help themselves to arms and ammo. Good. Let's move on. tranquilizer dart which hit the Riddler contained substance identified as super steroid drug, originally produced under the name Venom. It renders subject immensely strong and increases aggression. Computer stop analysis. Yes, Bruce Wayne speaking. It's Chandra Consolvings, Duane. I like to think of myself as pretty hot stuff in the field of holistic medicine, but if one session with me has resulted in your total recovery from exhaustion, I want to tell the world about it. The herbal restorative was very helpful. It did seem to relax me. Good. We ought to build on that start. I'll call you later to arrange a date if you like. I'd like that very much, Dr. Consolving. Chandra. Right. Thank you, Chandra. I appreciate your calling. And it's Bruce. All part of the service. But listen, Bruce, get some rest. You can't function without it, okay? Rest, right. Thanks, Chandra. Goodbye. Rest. I'll need more of it than you know. I face a man whose blood supply is replenished by the ultimate performance enhancer. Venom. Twenty-one. You don't want to go straight back into the restraints now, do you? Listen, pal. The trouble with you is that you think I suffer from insanity. You're wrong. I enjoy every minute of it. I ain't got time for this. Take a nap. It'll make the time pass quicker. Oh, that's a good one. The judge sentenced me to Arkham for 300 years. Good thing I didn't get life. Look, over on the hillside, overlooking the violent wards. Hey, guard. Hey, turn off the intercom. Or speak up, will ya? Marjorie, hold him. He's aiming it at the second floor. Hit the arm. Now this sounds more like it. Incoming! What a mess! I spend all day tidying up my cell, and some inconsiderate mischief maker fires a tank round into it. I'm going to make sure they think twice before doing it again. I'm going to organize a mass protest right here in the bin, and we're going to take it to the highest authority in Gotham City, in person. Look out, world. Targeting the Joker's cell is a good idea, Bane. He's smart enough to have released those others. Smart or crazy? How bad is it, Bullock? Bad. I'll tell you, Commish, Montoya was right about them stolen munitions. They sure as hell stayed in Gotham City. James, somebody decided to give them to every lunatic in Arkham Asylum. Harvey, look out! One escapee headed your way! Boss, quite a few of these guys are not going to be running around for too long. Oh, free! Free to gather my legions once more! They thought you imprisoned a god, huh? I only had to call down thunderbolts to wrest me from their feeble grasp. They can never contain Maxi Zeus! Hey, Maxi! Yes? Message for you from Mount Olympus. You gotta have a way with these people. You're sick, Harv. Master Bruce. Alfred, what is it? Sir, the signal. I would have ignored it, but I've just seen it on the news. Somebody blew a hole in Arkham Asylum this morning. What? Every misfit you've hunted down and had put away in that hellhole is armed and trying to escape. Day after day, a woman on a hill. The foolish Quinn is keeping perfectly still, but nobody wants to know